4:05, ya pasan de las 11 de la mañana. Siempre es bueno hablar de las actividades del Planetario Municipal de Montevideo, pero qué mejor también que hacerlo en una semana especial donde la escuela, el liceo, se prepara para las vacaciones que comenzaron, digamos, ayer, pero que a veces las actividades de los alumnos comienzan un poquito más en el correr de la semana y que, bueno, poder ir al Planetario Municipal de Montevideo. Y para hablar de todo eso, tenemos en línea a Óscar Méndez, director del Planetario Municipal. Óscar, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, me imagino que será una semana especial esta para ustedes también. Sí, es una semana con mucho trabajo, pero por otra parte con la alegría de recibir una enorme cantidad de público. Claro. Bueno, esta semana vamos a tener una programación especial por las vacaciones de julio. Va a comenzar el miércoles, vamos a ir desde el miércoles 3 al domingo 7 de junio inclusive, o sea, hasta el próximo domingo, con 4 funciones diarias a las 15, 16, 17 y 18. Son funciones gratuitas, pero que hay que hacer una reserva por la página web del Planetario. ¿Y a qué público está apuntado esto? Sí. Bueno, en realidad es un público familiar, digamos, ¿no? Claro. En el sentido, está todo público, toda la familia, hay distintas propuestas. A las 15 y a las 17 vamos a tener Belisario. Belisario es una producción hecha por el Planetario de la Ciudad de La Plata y de la Universidad, de hecho depende de la Universidad de La Plata. Es una producción de animación dirigida a niños. La verdad está muy buena, ha ganado varios premios, por ejemplo, la mejor música original en un festival europeo. Es un ratoncito, Belisario es un ratoncito que viaja en el tiempo. Y bueno, todo un poco las aventuras que suceden ahí. Es una producción en lo que se llama formato full dome, o sea, video a cúpula completa, para que la audiencia lo entienda. O sea, cuando uno va al cine, uno ve una especie de ventana rectangular adelante en donde suceden cosas. Claro. En el Planetario suceden cosas en todo el techo. O sea, uno entra a una sala de 18 metros de diámetro que tiene encima de su cabeza una pantalla que es media pelota, que es una semiesfera. Bueno, ocurren cosas en toda la semiesfera. O sea que la sensación es de estar en el lugar donde la producción muestra. Realmente da una sensación de inmersión tan real que yo he visto a personas del público esquivar las partículas de los anillos de Saturno. Claro que sí. Bueno, Belisario, como decía, es una producción que por primera vez la ponemos aquí en cartel, en el Planetario Montevideo. La vamos a dar en principio solo por las vacaciones, o sea que vamos a tener 10 funciones de miércoles a domingo a las 15 y a las 17 horas. Cabe resaltar que esta producción se exhibe aquí por cortesía de los amigos del Planetario de la Universidad de La Plata, Argentina. Vale decir, no nos cobran los derechos de exhibición. Estas producciones son muy caras de realizar. Sí. Y bueno, gracias al excelente relacionamiento que tenemos con todos los planetarios de la Asociación de Planetarios de América del Sur, cuyo encuentro último se hizo en diciembre del año pasado aquí en nuestro planetario. Bueno, gracias al vínculo que tenemos con otros planetarios es que hacemos, como yo digo, intercambio de figuritas, ¿no? O sea, claro, nosotros, por ejemplo, hemos hecho el doblaje de más de una producción que son de acceso gratuito, pero no están en español. Hemos hecho el doblaje aquí y le pasamos el audio a los compañeros de otros planetarios. En este caso ahora somos nosotros los beneficiarios del trabajo de otros. Así que, bueno, cabe destacar esta solidaridad en instituciones similares de Sudamérica. Esto es a las 15 y a las 17. A las 16 tenemos Maravillas del Cielo de Invierno, que es la función, si se quiere, más clásica de Planetario, en donde un docente les va a contar qué cosas suceden en la noche del día en el que el oyente o la oyente asista. O sea, va a haber la noche de ese día desde el atardecer hasta el amanecer del día siguiente. O sea que va a ser como pasar la noche juntos, pero en 30 minutos, 35 minutos. Claro. Pero con la ventaja de planetario digital, que no solamente podemos mostrar el cielo estrellado que se ve a simple vista, sino que además podemos viajar, por ejemplo, a los planetas que se ven en este momento. En este momento se están viendo bien Saturno, Marte, Júpiter, un poquito más tarde se logra ver Venus también. Entonces, bueno, algunos de esos planetas son visitados en su momento, por ejemplo, atravesando los anillos de Saturno y viendo que trozos de hielo del tamaño de montaña les pasan al lado de la cabeza a cada uno. Qué interesante. Eso es a las 17. Y finalmente a las 18, todos los días de miércoles al domingo próximos, vamos a tener Uruguay Antártico, una producción que estrenamos hace ya un año, en invierno del año pasado. Es la primera y hasta ahora única producción uruguaya en este formato, formato full dome, que como decía, es como una película que te rodea, digamos, sobre el trabajo que compatriotas llevan adelante en la base antártica activa. Entonces, bueno, el trabajo denodado del personal de las distintas Fuerzas Armadas que mantienen la, el funcionamiento y la logística de la base antártica Artigas, y el forzado trabajo de los científicos y las científicas uruguayas que realizan trabajos de investigación en ese lugar tan especial como es la Antártida. Es una producción que dura 32 minutos. Realmente les va a encantar, vienen por acá, es como estar en la Antártida pero sin pasar frío. Y al igual que el resto de las funciones, es de acceso gratuito, pero tienen que hacer la reserva previa. Hoy martes a las 18 horas se abre el formulario de reservas en la página del Planetario. Al igual que el resto de los días, de las semanas del año, cada martes a las 18 horas se abre la posibilidad de reservar. Tienen que meterse en planetario.montevideo.gov.uy. Van a encontrar un botoncito que dice reserva. Si es en una computadora, arriba a la derecha van a encontrar el botón que dice reserva. Y ahí lo llenan, es muy fácil de llenar. Pueden reservar hasta 6 lugares por persona. Y les va a pedir unos mínimos datos y sencillamente vienen con la reserva que les van a confirmar por correo electrónico o sencillamente diciendo su nombre y su apellido, porque tenemos la lista aquí. Si es por celular, arriba a la izquierda hay tres rayitas paralelas que si uno las cliquea, se despliega una serie de botones, el penúltimo dice reserva y hacen exactamente lo mismo que acabo de relatar. Y esto funciona todo el año, no solamente las vacaciones. Claro. La reserva web funciona todos los días del año. El planetario está abierto todo el año, con excepción de una semana al año que hacemos el trabajo de mantenimiento del sistema, que vienen los técnicos desde la empresa francesa que nos provee del servicio de proyección a hacer actualización del sistema y, bueno, una serie de más mantenimientos. Digamos, una semana, o sea, dos fines de semana al año cerrados, en general entre enero y febrero, es cuando viene menos gente. El resto de los días estamos abiertos de lunes a lunes. Los lunes hacemos mantenimiento y de martes a viernes atendemos escuelas, liceos y otras instituciones educativas. Y los viernes, sábados y domingos, actividad al público general, con excepción de las vacaciones y de las vacaciones de invierno y de la semana de turismo, que hacemos trabajo o funciones al público durante más días. La verdad que es una propuesta esta que tiene el Planetario, la tiene todo el año, como decías muy bien, pero para estas vacaciones es una propuesta diferente y que es real que atrae tanto a, hablando de familia, tanto a padres, madres como a hijos, una experiencia además que sobre todo los mayores, tenemos que tratar de despegarnos de la idea que tenemos de lo que era el planetario antes, no porque fuera malo, era lo más lindo que nos pasaba en la escuela, que nos llevaran al planetario, pero por todo lo que se ha incorporado, lo que ha cambiado el planetario actual, que esto que decías, mirá cine echado para atrás en una butaca especialmente diseñada para eso, y mirás, es todo el cielo tuyo ahí. Sí, tal cual, pero no solamente el cielo. O sea, el sistema digital de proyección claro, que tenemos, dicho sea de paso, no tiene nada que envidiarle a ningún planetario del primer mundo. De hecho, el sistema nuestro es exactamente el mismo que usted puede encontrarse en el mejor planetario de París, en la Villette, en la Cité des Sciences de la Industria de París. Porque es la misma empresa que instaló ese planetario el que instaló nuestro sistema aquí, claro. Exactamente el mismo software, por decirlo de algún modo. Este software implica una simulación del universo conocido, o sea, vale decir, yo puedo moverme en el universo conocido como si fuera en un ambiente virtual de un videojuego. De hecho, en cierto sentido es parecido al videojuego, pero en lugar de matar monstruos, uno se ubica la cámara, por decirlo de algún modo, en cualquier parte del universo y puede ir al centro de la galaxia y ver el agujero negro que está en su centro, o atravesar las nubes de gas y polvo en donde se forman las estrellas. Espectacular. Puede uno ver un planeta desde afuera, el nuestro, por ejemplo, y ver cómo las luces de las ciudades iluminan los continentes visto del espacio exterior, o podemos aterrizar en Marte y ver la superficie de este planeta rojo. Bueno, y las posibilidades son prácticamente infinitas, la única limitante es la imaginación. Claro, por otra parte, claro, podemos pasar producciones, en definitiva videos, en este formato, en el formato este que en inglés se llama full dome, sería algo así como cúpula completa. Sí. Y además podemos pasar cine convencional. De hecho, hace muy poquitos días, el sábado pasado, en una jornada coorganizada por el Parque de la Amistad, Montevideo Audiovisual, Esquinas de la Cultura y el Planetario, se realizó una jornada vinculada a los temas medioambientales y exhibimos aquí un capítulo de la serie Bichero, que esta serie que se pasó hace unos poquitos años, la serie uruguaya, que muestra las vivencias es de un muchacho uruguayo, que digamos, él mismo lo dice en la serie, que tiene un trastorno del espectro autista, pero bueno, el muchacho direccionó, digamos, sus potencialidades hacia el estudio de la naturaleza y se muestra cómo sale a la búsqueda de las tortugas marinas en Costa Rica desovando. Él mismo lo cuenta en primera persona, se lo ve, y bueno, esto se pasó por única vez. Es una película al estilo cine, o sea, con la pantallita rectangular, digamos. Eso también lo podemos hacer. Entonces, bueno, la potencialidad de este planetario, este sistema digital, hace que la propuesta, o digamos que la posibilidad de oferta de contenidos en nuestra institución se hayan multiplicado por número y por diversidad, porque podemos pasar una enorme cantidad distinta de propuestas audiovisuales. Así que, bueno, nosotros obviamente estamos muy contentos. Ya estamos por cumplir 5 años con este sistema. Este sistema se instaló en diciembre de 2019. Y el año que viene, el Planetario de Montevideo cumple 70 años. El Planetario de Montevideo fue el primer planetario de toda Iberoamérica. Por lo tanto, está en el club de los primeros del mundo. El primer planetario tiene 100 años. En el Deutsche Museum en Berlín, en Múnich, y el primero del continente americano es el Planetario Adler de Chicago, que fue fundado en 1934. Bueno, 21 años después, Montevideo entró a la lista de ciudades con planetarios. Y bueno, hace 5 años, un poquito menos de 5 años, entramos en la lista de las ciudades con planetarios digitales de última generación, con una resolución 8K, sonido 5.1, y bueno, lo que nos hace jugar en las grandes ligas, como se dice a veces. Sí, claro, claro. Sí. Oscar, acá los oyentes, por ejemplo, mira, están preguntando, Héctor del barrio del Buceo dice, ¿qué pasó con los equipos anteriores? ¿Qué hicieron con los equipos anteriores? Pregunta él. Bueno, muy buena pregunta. De hecho, el proyector original, el Spitz Modelo B, que se instaló aquí en su momento, en el año 55, cuando se abrió el planetario, era última tecnología. Obviamente, el paso del tiempo se hizo notar. En el año 2017 vimos la última función con ese proyector en su estado original, en diciembre de 2017, como para desarmar los faros, en fin, y hacer los trabajos de instalación de este sistema digital que tenemos. Pero ese instrumento, ese proyector que los oyentes y las oyentes que nos están escuchando ahora, digamos, seguramente los de más de 30 se deben estar acordando de una especie de hormiga gigante colgada en el centro de la sala. Bueno, ese proyector sigue estando en la sala. Le hicimos algunas adaptaciones para que no generara conflictos con el sistema digital. Básicamente dejó de estar colgado con cables de acero que atravesaban la cúpula anterior, y pasó a estar apoyado en un sistema elevador. Uno cuando entra a la sala lo ve, está a una altura relativamente baja, no más de 1,50 m, pero cuando lo queremos usar, el instrumento sube hasta 2,80 m, que es la altura de proyección. Qué bueno. Y sigue funcionando. Afuera de ser sinceros, lo usamos en contadas ocasiones. Desde que abrimos, en la medida que pudimos, lo hemos usado básicamente en el Día del Patrimonio. Porque este instrumento, algo que no dije, al día de hoy, y desde hace ya unos cuantos años, es el proyector planetario más antiguo del mundo en funcionamiento. Por lo tanto, conservarlo era un valor. Claro. Las opciones en el momento de entrar en a la obra, por decirlo de algún modo, eran 3. Venderlo como chatarra, exhibirlo tras una vitrina, dándole una muerte con un poco de decoro, o conservarlo. Decíamos un poco en broma, un poco en serio, bueno, no lo mandamos al cementerio, no lo ponemos en un pedestal, sino que lo mandamos a un digno retiro, en donde de vez en cuando este anciano artilugio nos va a seguir mostrando el cielo con la tecnología de mediados de los 50 del siglo pasado. Creo que es un diferencial el tenerlo ahí. De hecho, cuando nosotros inauguramos en diciembre de 2019 el sistema digital, era la última parte del proyecto que no habíamos logrado ejecutar. Los dineros para este proyecto se otorgaron a mediados de 2017 e inauguramos a fines de 2019. Realmente fue tiempo récord. Porque, bueno, no solamente fue la instalación del sistema digital, hubo que hacer, en primer lugar, una restauración de un edificio que tenía más de 60 años y que tenía algunas patologías propias del tiempo. Por otra parte, hubo que hacer readecuaciones y edilicias para albergar el sistema digital y además convertir algunos aspectos del edificio para que cumpliera las normas actuales, por ejemplo, claro, con sistemas de prevención y detección de incendios, el aislamiento o tratamiento acústico, hasta tener una rampa para que el edificio fuera accesible. Bueno, todo eso se hizo en cuestión de algo menos de 2 años, y lo último que faltaba por ejecutar, por unos temas que a veces pasan, que bueno, hubo que hacer una licitación para proyectar, construir e instalar ese sistema elevador, el primer llamado se declaró desierto, y bueno, se hizo un segundo llamado donde se presentó un número interesante de empresas, y bueno, una empresa local ganó la licitación para construir ese sistema elevado. Pero bueno, conté esto para contestarle algo que podría haberle dicho en 2 palabras al oyente. Lo seguimos teniendo y sigue funcionando, aunque lo usamos en muy contadas ocasiones. Claro. Para ir terminando, resumimos que ahora del 3 al 7 de julio, o sea, a partir de mañana y hasta el 7, hasta el domingo, está toda esta programación de vacaciones de julio, de Belisario, lo que estabas contando. Para ir hay que, no se compra una entrada en Ticantel, hay que entrar en la página del Planetario y allí van a donde dice reservas, que están habilitadas a partir de hoy a las 6 de la tarde, ¿no? Exactamente. Bueno, una cosa que creo no haber dicho, porque para nosotros es obvio, todas las propuestas del Planetario son gratuitas. Pero está bien decirlo, sí, sí. Hay que hacer reservas, pero no se paga un peso por ello. Es grandioso, es grandioso, sí. Y después, a partir del 12, empieza la programación de invierno. Sí, volvemos a la programación de invierno que tuvimos hasta el fin de semana pasado, porque el invierno empezó el 20 y poquito de junio. Tuvimos la programación de invierno por 1 semana y luego tenemos esta programación especial por la primera semana de vacaciones. La semana próxima volvemos a la situación anterior. No vamos a tener programación especial por vacaciones porque la mayor parte de los chiquilines, o sea, los que estudian en la escuela pública, vuelven a clases. Entonces nosotros aquí recibimos de martes a viernes instituciones educativas. Muy bien. Entonces tenemos todos los cupos llenos. Por eso la semana que viene no vamos a tener una propuesta de vacaciones, porque tenemos en la mañana y en la tarde escuelas en todos los horarios posibles. Está muy bien. Y una cosa importante, hay que llegar 30 minutos antes de que empiece la función, porque si no, después que empieza no se puede entrar. Sí, obviamente, un ratito antes. Sí, nosotros ponemos media hora, 15 minutos, está bien. La idea es que cuanto antes llegue, menos cola va a ser. Seguro. Y menos frío va a pasar. La sala está climatizada, la temperatura de la sala es constante todo el año, en torno de los 22 grados. En verano hay que traer un abriguito. Porque, está fresquito, sí. Porque la temperatura exterior es frío. En invierno hay que sacarse las capas de la cebolla. Ahí va. Así que bueno, tengan en cuenta que va a entrar y le va a parecer que hay mucho calor, porque bueno, fuera de repente hay 10 grados y adentro hay 22, 23. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, va a estar cómodo, como tú decías, las butacas son súper cómodas y están pensadas para que se vea, para que tengan el mejor ángulo de visión, se ve bien desde todos lados. Y bueno, los esperamos. Y hay una voz en vivo que va guiando además, ¿no? Va explicando. Sí, la función que hacemos en vivo es un integrante de nuestro cuerpo docente. Van a encontrar profesoras, profesores que van a hablar sobre el tema, pero cuando hablo de profesores, profesoras, como bueno, lo son docentes, sí, sí. Pero no se piense que es una clase. No, claro. Es una función en vivo en donde, bueno, sí mostramos el cielo, todo lo que ocurre, y los datos que transmitimos son todos correctos, pero en el marco de una función distendida, con chistes. Sí. De hecho, hacemos algunos que otros chistes en capas paralelas, de modo que también los papás entiendan cosas, ¿no? Algunas guiñadas al público adulto, de modo de que toda la familia, porque es nuestro público, digamos, los fines de semana, o en este caso las vacaciones, disfruten, no solamente los niños. O sea, es algo que puede ser disfrutado y disfrutable por cualquier persona. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por todo este tiempo. Por supuesto, la audiencia que aproveche, es tremendo programa para las vacaciones de julio, muy accesible para todos, así que aprovecharlo. Y bueno, para finalizar, les recomiendo el planetario. Como yo decía, cerramos solamente 9 días al año, o sea, una semana con sus dos fines de semana, ¿no? El dos fines de semana seguidos y los días que están en el medio por mantenimiento anual. Todos los días del año, con excepción de 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre, en el planetario hay gente. Bueno, hay algunos feriados que no, pero trabajamos todos los días, de lunes a lunes, y particularmente la actividad de público en general, las hacemos todos los fines de semana del año, con esa excepción que comenté antes, digamos, sábados y domingos. O sea que, si bien vamos a recibir a todos los que podamos, con nuestra capacidad locativa, estas vacaciones, pueden venir en cualquier otro momento, cualquier fin de semana, y cuesta lo mismo, o sea, es igualmente gratuito, cuesta exactamente lo mismo, es el mismo modo de reservar, así que bueno, ténganlo en cuenta, no solamente para las vacaciones, sino para el resto del año. Un abrazo, felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias y a los órdenes. Chao, chao.